for you. Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos una noche más a Último Nivel. Cuarto programa ya. Llevamos un mes con vosotros en esta cuarta temporada. Y yo no oigo un pijo en mis auriculares, madre mía. Hoy tenemos un programa rico de información, muy, muy, muy completito, muy lleno, la verdad. Y empieza ya accidentado, ¿cómo no? Aquí accidentes, como siempre, esto parece Scribble Nauts. Creo que alguien ha cogido un estilo y ha puesto, ¡que no vaya esto! Y no va. Aún así nos vamos a rendir, naturalmente sacaremos el programa adelante. Y esperemos que victorioso. Para ello, como siempre, para comentar las noticias, los lanzamientos, el análisis y muchas sorpresillas más... Tengo conmigo a mi equipo de Último Nivel. Buenas noches, Maneo. Hola, Sam. Buena nit a tothom. Y benvinguts a Moncada en juego. Digo, Último Nivel. Maneo, ¿qué te pasa? Es que estoy algo extraviado hoy. ¿Estás extraviado? Sí, es que en el juego he apuntado un modelador de voz. Ah, y tengo esta voz tan sexy. Y es ultra sexy. No te lo puedes sacar, o sea, no puedes borrar el objeto, ¿no? No puedo, no tengo la DS aquí. Y te han crecido culo y te han salido tetas también. Sí, nene, sí, estoy ¿Qué bueno. ¿Qué tal, Yuri? Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí he hecho yo de Maneo porque no está a mi lado, me han dejado sola. Está de camino, no os preocupéis, que está de camino. Así que por eso no temáis que Maneo estará aquí con nosotros. Empezaremos las noticias en solitario. Sí. Además, casi prácticamente en solitario. Totalmente, porque estoy solita. Estás solita y porque no me he podido imprimir las noticias. Pero bueno, saldremos adelante, como hemos dicho. Claro, y sí. Yo intuyo que el programa va a ser muy, pero que muy grande. Así que hacemos una pausa, señores, para coger aliento y empezar ya a encauzar este cuarto programa de Último Nivel. Las noticias de la semana. ¡Qué gran comienzo con este temazo! ¡Ándale, ándale! De la banda sonora de Wet. Wet vuelve a acompañarnos en las noticias de la semana. Será ya, creo que la segunda vez de tres, que, o sea, falta una tercera vez más. Aún quedan temas para que nos acompañen a lo largo de las noticias de la semana. Lo vamos compaginando con diferentes temas musicales, con diferentes géneros, para que la sección se haga mucho más amena. Empieza Yuri contigo misma, porque al no tener las impresas yo no puedo leerte los titulares. Yo misma daré todo, Sam. Empieza desde directamente el ordenador. En 10 minutos Maneo ya estará aquí, podrá acompañarte para que puedas él al menos leer los titulares y comentar entre todos. Adelante. Muy bien. De momento voy yo solita a ellas. La primera dice así: en Bale saben muy bien desabrochar cinturones. Es el titular, a lo que sigo, y sacarse la chistorra y decir: aquí hemos finalizado, chicos. Y es que el boicot a Left 4 Dead 2 ha sido tanto que el director de este proyecto ha tenido que decir: chicos, el 21 de octubre se va a cerrar todo. ¡Qué fuerte! Porque las razones han sido que ha habido una de trolls increíbles y han dicho que nanay, que se acaba todo. Es que les ha salido muy mal, la verdad. Así que nada, la party, it's over. Esto es un par de huevos, ¿eh? O sea, la gente se queja, a tomar por culo. Muy bien, es que tienen que ir así, realmente. Claro que sí, naturalmente. Va hay mal, que pasar de este tipo de cosas, sin duda alguna. Además, hay que pasar. Quien lleva la chistorra son ellos, así que hagan lo que quieran. Exactamente. Obviamente. Sigue Yuri. Y seguimos con Left 4 Dead, pero no será la segunda parte, sino que la tercera. Porque ya ha comentado Newell, ¿cómo no? El presidente de Valve, para quien no lo conozca, raro ya, la verdad, pero bueno, siempre sí, nos gusta comentarlo. Sí, a estas alturas ya realmente es raro. Y es que ha sido el primero en hablar de Left 4 Dead 3, y es que ha dicho así: Left 4 Dead 2 me está dejando extenuado. Necesito dormir un día entero y después de ese día estaré preparado para trabajar en Left 4 Dead 3. Más claro agua. Sí, imposible. O sea, no hay mejor forma de confesarlo. Es como si dijera: estoy cansado de esta temporada, de este programa, me voy a la cama y así tendré energías para una quinta. Ya está, ya lo has dicho todo. Por ejemplo, ya lo he dicho todo. Que nadie se emocione. Eso, ha sido un ejemplo. Ha sido solo un ejemplo. Que quede claro. ¿Serio? ¿Este juego tiene una banda sonora? ¡Muy buena! ¡Es que brutal! ¡Está comiendo los pies! La selección es enorme. Y hay temazos, esperan temazos. Que este solo es el primero. Siguiente noticia. Bitácora de la nave interestelar Normandy. Aterrizaje previsto para enero. ¡Oh! ¡Sí, ¿qué será? Chicos! ¿Qué será? Sí, sí. Bueno, quien no lo sepa es para darle dos collejos. Sin duda. Bueno, con todo mi respeto. Y es que uno de los juegos más esperados del 2010 y juegazo para 360. Y sí, estamos hablando de la obra maestra de BioWare, Mass Effect. Y es que en este caso su segunda parte va a llegar concretamente el 29 de enero en toda Europa. Ha tenido que hacer ¡Goti! ¡Goti! ¡Goti! En plan Fukui. Fukui ha aparecido por aquí. No, es raro, si no apareció en Left 4 Dead, no creo que aparezca en Mass Effect. Sí, es verdad. Pero bueno, en el foro ya hay un chorrocientas páginas hablando de Mass Effect 2, del hype y de que todo. Que tenemos al pesado ese, al Kosh ese. Sí, ese, que ni siquiera lo conozco, no sé quién es. El Kosh este, qué pesado eres. Kosh ahí. No sé. ¿Cuándo ha venido? Solo hace que postear y, madre mía. El Kosh. Ha morado esa Sam. Siguiente noticia, Yuri. Posible desarrollo de Infamous 2. Ojo, el primero estuvo realmente muy bien. Sí, la verdad, entretenido. Entretenido. Te lo pasabas bien, sí. De ¿qué cuentas del segundo? ¿Qué se cuenta? Pues bueno, en este Twitter, red social, etcétera. Como están saliendo muchísimas noticias gracias a esta red social, y es que ahora mismo ha comentado uno de los actores de doblaje de Infamous. Ojo, que dices, es que ni es ni el creador ni nada. No es la primera vez que pasa, en otros juegos también ha pasado. Creo que pasó en Metal Gear, pasó en algún Tales of, que se sabe que sale una siguiente entrega porque el doblador de dicho personaje, de dicho protagonista, ¿será hace, marketing? Se les, o, no, no o lo se sé si es. O... No sé si es que él se escapa y. Ay, lo siento, Nora, no lo quería decir en serio, era brumeta. O que realmente es un... Venga, déjalo, en plan viral, ¿sabes? Uh-huh. Una confesión viral, no sé qué es. Bueno, lo que está claro es que ya ha levantado a un montón de webs. Bueno, es normal. Sí, sí, del mundo. Y nada, como comentaba en Twitter, daba el primer aviso, según el señor Sullivan, de esta futura secuela. Así que a ver en qué queda todo, si es un nada, una pequeña ida de olla o si realmente podemos poner las manos ahí en el asador. Bueno, ya conocemos el refrán que tenemos en último nivel: when the river sounds, water comes. Así que ahí lo dejamos. Ya se verá. Siguiente noticia. Atención, chicos y chicas. Nintendo se adaptará a la tecnología de alta definición. Acabas de clipear. No sé, yo me he quedado de piedra. Pero ¿cómo lo piensan hacer? En fin, voy a leer las declaraciones muy interesantes de Miyamoto, que dice así: no creo que haya nada malo con los gráficos bonitos. Y si fuese un usuario que tiene una televisión en HD, me gustaría poder jugar a mis juegos con esos gráficos tan bonitos. Por lo que creo que, como hemos visto el aumento de las tasas de penetración de esas televisiones en alta definición, veremos a los videojuegos de Nintendo moverse en sintonía con la tecnología. Esas han sido sus declaraciones. Y dices, después de tanto tiempo... ¿Te has dado cuenta ahora? ¿Ahora te has dado cuenta ahora? ¿Estás muy inmerso en tus proyectos, Miyamoto, o estás muy fuera de lo que es la tecnología? Además, si nos hubiera presentado un montón de cosas bonitas, decimos, bueno, está entretenido en algo, pero realmente ha sido escaso. Bueno. Muy bueno, pero escaso. Exacto, muy bueno, pero escaso. Así que a ver realmente qué nos presentan y si es tan bueno como dice. Bueno, mejor callarnos. A Yo ver estoy qué frío, tal. Estoy un poco témpano, pero veremos si me derrite o si me convierto en un témpano más largo. Keep going. Volveremos a disfrutar del tesoro de Drake en formato cómic animado. Grande. Los chicos de Naughty Dog han anunciado que en el primer Uncharted dispondrá de una secuela en formato de cómic en movimiento, como ya habíamos escuchado algo en bastantes webs inglesas. Y es que su nombre será Uncharted Eye of Indra y contará con la voz del doblador original de Nathan Drake, que por cierto, muy bueno. ¿La voz original o...? La voz original. ¿La en inglés? Sí. No tiene el placer de escucharlo. ¿No? Lo haré. Ya lo harás. Muy, muy buena, la verdad. Y en cuanto a la trama, pues poco se conoce por el momento, aunque se sabe que hará acto de aparición de un misterio personaje femenino que se conoce como el nombre de Rika. ¿Estará Rika? Yo espero, porque con ese nombre dan ganas de dar un mordisco. Bueno, en fin, para quien no lo sepa, decir que un motion comic no es más que un vídeo hecho como un estilo de cómic, con una mínima animación y voces, nada más. Muy bien, pues nada, a ver qué tal se presenta esa... A ver si está a la altura del Uncharted. No sé, habrá que ver, mientras la rica esté tosta rica, no hay ningún problema. ¿Qué más, Yuri? ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué se cuece? Una que te va a gustar mucho. A ver, sorpréndeme, porque como que no puedo verlo, será sorpresa. Habrá un Throne of Enders 3. ¡Grande! Es verdad, grande. Volverá Yehuti, lo podremos volver a controlar. ¡Qué ganas, qué ganas! Y había muchas ganas por parte de un montón de jugones que se quedaron, vamos, con los dientes largos en las dos primeras. Y es que Hideo Kojima, el hombre de las gafitas que siempre mira para el mismo lado y tiene la misma foto en todos lados. Es que creo que es por eso que siempre mira al mismo lado, porque claro, la foto es la misma. ¡Claro! ¡Nunca me he caído en eso! Qué poco lúcida. En fin, que saltó en su blog particular asegurando que la resurrección de esta saga volverá. Y es que es una de las prioridades del estudio y una de sus próximas metas. No obstante, no ha declarado nada más ni ha vuelto a hablar del tema. Pero vamos, en palabras del propio desarrollador, comenta que no puede prometer una fecha de salida, pero sí puede prometer que habrá una nueva secuela. O sea, Así que cojamos ya el ticket de la tienda, ¿sabes? De la tienda de carne. Y cuando le toco el turno a Son of the Enders, pasamos por caja. ¡Para largo, para largo! Más noticias. Loco Roco Might Night Carnival llegará a PlayStation Network la semana que viene. Los Loco Roco, los que hablan así, hacen ñi, ñi, ñi, ñi. Llegará a PlayStation Network el 29 de octubre. El título costará $15 y constará de 16 fases bastante larguitas, por lo que he podido leer, y 2 minijuegos competitivos y cooperativos. ¡Oh, cooperativos! ¡Qué grande! Que eso puede estar muy, muy bien, sobre todo en el online. Y nada, Sony ha confirmado que la semana que viene desvelará más detallitos del multijugador, así que no perdamos de vista, porque Loco Roco, para un ratito, resulta divertido. Sin duda, yo me alegro por la banda sonora. Será material de lista de lanzamientos, pero total, ¿eh? Directo. Este tema se llama El Matador. ¿Es tan Kill Bill? Es que hasta el nombre es genial. Matador. Parece el de Dead Proof, el del tráiler de... Sí, sí, sí, sí. El de Machete. Solo falta una tía bailando. Sí, sí, y el sí, coche de fondo. Es que, total, es Tarantino. Sigue, Yuri. Rista de Notice de Call of Duty. Y aquí pone de mejor a peor. Y un me parto. Eso es cosa de maneo, naturalmente. Sí, sí, porque es que vienen un montón de Call of Duty. A ver, comentamos. Uy. Un segundo, creo que tenemos una llamada. Démosle paso. No ha habido llamada. Sigue. Ha habido llamada. Vale, el primer Call of Duty llegará pronto a Xbox Live y a la PlayStation Network. Y es que todo el mundo sabe que con la edición de prestigio de Call of Duty Modern Warfare 2, la de las gafas de visión nocturna, sí, esa, vendrá incluido para descargar el primer Call of Duty. Pero esta mañana se han filtrado los logros de este título, en total serán 12. Y de hecho se está haciendo que mucha gente se plantee la llegada de ese título a servicios de PlayStation Network y Xbox. La gente está haciendo pajillas, pero bueno, realmente... Hombre, es una posibilidad, claro. Pero bueno, en fin, la segunda noticia también de Call of Duty, y es que Modern Warfare 2 podría fastidiar las ventas de Assassin's Creed 2. ¿Por qué? Porque se acerca la campaña navideña y los análisis cualvidentes lanzan sus predicciones sobre qué títulos va a arrasar en ventas o no. Ajá, ¿y qué cuentan esos que dicen tonterías y cobran por ello? En concreto ha sido Michael Pachter, que sí, ha hablado... Por favor, ayer tomé café con él. Sí, sí, sí, de toda la vida. Sí, sí. Que ha hablado y comenta que Modern Warfare 2 va a herir las ventas de Assassin's Cariño, Creed 2. Modern Warfare. Dices Modern Warface. ¿Warface? Es que pone Warface. Pues es Warfare. En fin, Warface, claro, sí, sí, lo único que ya... Warface. ¡La Oye, guerra en tu la cara! O la cara de la guerra, la cara aquello de la plan guerra. Filosófico. También tiene su qué, también, ¿eh? También tiene su qué, sí. Será nueva franquicia. Ya nos sabéis, la va chicos, Infinity Warface War. Para la próxima. Comenta que el juego va a ser fastidiado por el lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare. Ahí, premio. Y nada, que la franquicia Assassin's Creed va a vender mucho menos. Va a vender más que la primera parte, pero mucho menos que esta nueva entrega de Call of Duty. En fin, que la gente le encanta hablar, le encanta hacer predicciones. Por supuesto. Y sobre todo los tontos que se la creen. Así que ya sabéis, esto, nana, caca. ¡Hombre! Han venido a ayudarme aquí al lado, menos mal. ¿Qué tal, Manía? Buena nit. Lo veo un poco... Va, respira. Hola. ¿Cómo tienes tu estamina? Dale a la X para recuperar esta mina. Buena nit, XXX. Ay, nada, lo típico. Desde aquí mando un saludo a la genial Renfe. Vale, gracias por estos minutos de retraso. Por no decir, ¡hijos de puta! Y nada, aquí estamos. Pues siguientes 3-4 noticias. Infinity Ward asegura que la petición no será ignorada. Va, Maneo, coméntala tú. La petición nos ha estado escuchando, supongo que hables del Call of Duty 4. La petición de que, bueno, que estos usuarios que se sienten muy defraudados ante la nueva decisión de Activision para su COD 4 de no tener los servidores dedicados, etcétera. Pues bueno, según palabras de... Es muy fuerte eso, ¿eh? Sí. Palabras del mismo Robert Bowling, comenta que la petición ha hecho muchísimo ruido. Llevábamos horas, no sé cuántas, pero cuando lo he visto eran 80.000 y fue anoche. O sea, imagínate lo que puede llegar a ser ahora, sí. ¿Cuántas más? Y dice que, bueno, que no sea ignorada y que se encargará de que Infinity War, pues, responda de alguna manera u otra. Pues a ver cómo responde. Veremos cómo responde. Con un LOL va a responder, ya verás. Sí, sí. Siga, señorita. Y atención, porque la noche va de dobladores que hablan demasiado. ¡Oh! Y madre es mía. Que el doblador de Mario ha afirmado que hay un nuevo título de Mario en desarrollo. Sí, bueno, puede ser un Mario desenrollo papel de váter. Sí, sí, o sea, sí, es que solo comenta un maravilloso título de nuevo Mario está en desarrollo y no es un New Super Mario Bros. De Wii o Galaxy 2. Va a ser muy divertido. Ya está, ¿ves? Va a ser una parida de hacer mariconadas delante de la tele con la familia o la vecina gorda y ya está. Mario diseña tu propia gorra, por ejemplo. No, será Mario Fit, toca la batería, baila y hace el pino. Y conta super pesas, haz ejercicio. Y así podrás usar todos los objetos que hay para Wii inservibles que dejaremos en el armario a los 3 días para que se aprovechen. Pero, no sé, Mario. Según pinta, tiene, o sea, no hablamos del Super Mario Galaxy 2 como se comentó en L3. Sí. Ni del nuevo Super Mario Bros. Para Wii, no, sino por eso. Tiene pinta de que sea algo. No sé, sí. Veremos. Tenemos una llamada, démosle paso. Hola, buenas noches. Ups. Ay, ay, ay, ay, que le he dado donde no era. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas. Soy Mindreader. Hombre, Mindreader, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué sorpresa, pues, tío. Un abrazo. Bien, bien. Cuéntame. Quería completar un poco la noticia que habéis dado de Wii, porque sí. Miyamoto ha hablado en otra entrevista. Y ha dicho algo interesante, porque yo le he soltado ahí y me he quedado tan a gusto, ¿eh? Que han encontrado una interfaz muy interesante. Ajá. Para su consola. Sí. Y que piensan, bueno, están todavía pensándolo, pero que posiblemente la usen en la sucesora de Wii. Vale, vale. Gracias por ampliar. O sea, básicamente la Wii 2 va a ser una Wii con HD. Sí. Y dicen que más barata, pero yo eso no me lo creo. Eres un poco escéptico en ese tema, de momento. Sí. Vale. O sea, está a la vista. El plan, sí, claro. Que llevan con él los precios. Ya, no, normal. Y además incluiría esa interface, este, digamos, nuevo diseño de interface que tienen planteado, ¿no? Sí, sí, o sea, lo que es el Wiimote con el Wii Motion Plus. Ajá. Y será básicamente lo que usen. Bueno, habrá que Aunque ver. Dice que todavía lo están planeando porque él ahora mismo está centrado en el Zelda. Sí. Y bueno. Que se centre en el Zelda. Ya veremos. Sí, por favor. Bueno, ya veremos a ver qué tienen que ofrecer al final. Pues muchas gracias, Mindreader, por la aportación. Ha sido muy interesante. A vosotros. Un abrazo. Venga, hasta luego. Mucho ánimo. Hasta luego. Sigue. Please. Récord de ventas de World of War gracias a su promoción de Paga lo que quieras. Y es que, como ya comentábamos la semana pasada, World of War, los desarrolladores, Chudos Boy, decidieron que cada uno pagara lo que quisiera por el juego, lo que creyera que era conveniente. Y bueno, tenemos que decir que gracias a esta oferta, el juego ha vendido en una semana 57.000 unidades. ¿Qué dices? Y no está nada mal, es decir, fuerte. Está genial. Pero lo más interesante se encuentra en que en el precio que se ha pagado a los usuarios, 16.852 han pagado un céntimo de dólar. Es decir, que todo lo que han recaudado ha sido de centimillos y 15.797, un dólar, y 4 personas han pagado 50 dólares. ¿50? O sea, que la de gente que ha pagado por este juego. Pero y también, mucho es un céntimo. Sí, aparte, también hay ofertillas interesantes que han pagado, como son 10 dólares, que ya son más de 2.000 usuarios, o 5 dólares, que ya son casi 7.000. O sea, que hay un pico que por ahí, hostia, merece la pena. Dice, hostia, pues 10 dólares, pues venga, pues para adelante. Os aconsejo que busquéis las gráficas, porque la verdad es que son más interesantes. Y última noticia ya de las noticias de la semana. Pues Ape Odyssey y Oddworld Ape Exodus, las dos primeras partes de nuestro Kediro Ape, llegan por Hola. Fin... Llegan por fin a PlayStation Network mañana mismo. Ya aparecieron en su versión de Steam y una reciente noticia de que se volvería a hacer las últimas entregas para PC. Pues estos han dado su primer paso, un poco desviado, pero por ahí anda, que confirmando estas dos entregas de parte de Lorne Laning, el cofundador de Oddworld Inhabitants, que comentaba en su propio blog. O sea, no podemos estar más contentos de PlayStation Network, que nos puede ofrecer todos estos clásicos a la vuelta de nuestro compañero Abe en sus aventurillas. Pues ahí está, a precio de $9.99, ambos títulos. Muy grande, porque son dos grandes títulos que si no conocéis hay que ir a por ellos. Y baratitos. Pues hacemos una breve pausa, señores, y volvemos ya para encauzar el análisis, el protagonista de esta semana. Hasta ahora. análisis de la semana. Scribblenauts. Y acompañándonos de fondo, como no, la banda sonora del propio Scribblenauts, que la verdad es que no ha sido difícil de hacerse con ella. Yo pensé que sería más difícil, pero no ha sido así. Señores, Scribblenauts, Nintendo DS. Un juego con un concepto muy original, desarrollado por Fitzell, y que ha aportado un poco opiniones de controversia, tanto en el mismo equipo como también entre la crítica. Vamos a comentarlo un poco. Al ser un juego de este estilo, que sobre todo basa su idea y desarrollo en un concepto muy original, creo que sería interesante empezar directamente por contar el aspecto jugable y luego ya iremos desarrollando los demás temas. Bueno, ¿de qué se trata? Antes de todo, comentar que este estudio empezó desarrollando para móviles, uh-huh, y que realmente solo ha tenido un título, con Draw to Life, que no sé si os acordáis. Sí, que también era suyo. Sí, sí. Pues no lo sabía. Era el primero que lanzaron para DS y que se ganó, por así decirlo, el nombre de la empresa. Así que vamos, que digamos que esta empresa hace muy poquito que está entre nosotros. Así que es de elogiar el trabajo que han hecho, y sobre todo lo que nadie discute es que es un juego muy, muy original. Efectivamente. Ya desde el E3 nos llamó la atención esos vídeos que se presentaban donde la gente probaba palabras que escribía en el diccionario propio del juego y aparecían en el mismo juego interactuando con personajes. O sea, gracias a una pizarra en la pantalla táctil escribimos la palabra que deseamos y ese objeto se materializa en la pantalla de arriba, o sea, en la pantalla de acción, realizando las acciones que obviamente el objeto tiene. Si pones secador, pues la gas seca. Seca. Si digamos pones un como perro, si las invocáramos. Ladra. Efectivamente. Como si invocáramos el objeto. Y es que, bueno, de guión no podemos decir nada porque realmente no hay guión. O sea, no apuesta por la teórica, sino por la práctica. No hay historia. El único dato que tenemos que guiar a un chico llamado Maxwell, que viene. Decía yo que me sonaba, viene de un físico que desarrolló la teoría de la electromagnética, que se llamaba James Clerk Maxwell. Así que dato importante. ¿Y qué tiene que ver con el juego? No sé, la física, las cosas que hacen los objetos, por ejemplo. Sí. Quizá, mira, les gustaba a la compañía y le pusieron el nombre de este físico. Sí, puede ser un aspecto simplemente como de honorífico, anecdótico, sí, sí, sí. O algo así. Entonces, la filosofía del juego. Hay un gran diccionario interior en el juego, tenemos los objetos que crear, pero ¿para qué? La idea es que nuestro personaje debe conseguir una estrella, un Starlit, un objeto preciado al final del nivel, que solo lo conseguirá cumpliendo ciertos puntos objetivos que el propio nivel te indica, pues a través de la propia intuición, de observar, estudiar el entorno y la pequeña pista que te pueden dar al principio. Sí, hay una simple pista inicial que te, yo que sé, ves a alguien sudando y pone ¿tienes sed? Exacto. Por ejemplo, luego ya entramos en detalle de otra cosita. Y con eso pues tenemos que sacar nuestro diccionario y escribir el objeto que queremos que se materialice y que creemos que puede ayudar a resolver el puzzle. Es un puzzle tras otro, donde cada concepto, o sea, cada nivel va subiendo, es más difícil saber realmente lo que te piden, y ahí es donde está la gracia de Scribblenauts, saber ver más allá de cómo pueden interactuar los objetos. Un aspecto interesante de los puzzles para resolverlos es que te premian según los objetivos, según si, por ejemplo, no usas armas para completarlos, si salvas a todas las personas que hay en la fase, si te lo pasas usando un mínimo de objetos inferior al establecido, el nivel establecido exacto de objetos, o si lo superas, en cuyo caso la puntuación es menor. Vamos, como si estuviéramos jugando a golf y hicieras un par o un bogey o esos dos de golpes. Y podéis decir, bueno, pero esto es muy sencillo, tú simplemente pones los objetos que quieras y ya está. Pero no es así, no hay ningún tipo de glosario ni tienes ningún tipo de inventario. Y es que el juego contiene 22.000 palabras. 22.000 palabras, ni menos, que se dice pronto. Sí. Pero es que la de cosas que puedes hacer con esos 22.000 objetos, que habrá muchos que sean vivos. Entonces, la cuestión es dejar la mente volar y no limitarse, e intentar hacer una misma acción de 1.000 formas diferentes con 1.000 objetos diferentes. No obstante, hay 3 cosas que limitan la aplicación de palabras para lograr objetos. No pueden ser marcas registradas, ni nombres propios, y han de ser cosas tangibles. Ni obscenidades. Ni obscenidades, exacto. Exacto. Yo quería poner caca, culo, peto, pis, pero no. No te dejo. Lo gracioso es ver cómo entre los objetos, no solamente objetos interactúan, sino como comentabas, Yuri, que es las personas vivas, los objetos vivos, interactúan entre ellos también. Es decir, se lo comentaba Sam, ¿lo? Sí. Tú puedes poner a, pues aquí podemos poner dos antagonistas. Pongamos a Darwin y a Dios. Se lían a hostias. Hombre, ¿y tanto si se lían? También, como también hay varias gracias del juego, que también puedes invocar a Cthulhu, a un Kraken. O sea, no son palabras registradas, pero sí son personajes conocidos, mitológicos. A Drácula también puedes, le comentaba antes a Sam, que puedes invocar una luna, y si pones un lobo se convierte en hombre. O a la inversa. También, por ejemplo, si pones un gato y un ratón, el gato va a estar persiguiendo al ratón. Lo que no he probado es gato y perro, pero creo que también será similar. Sí, seguramente. Todo esto siempre gira, los puzzles giran en torno a 2 tipologías de puzzles. Acción y puzzle. Acción y puzzle, sí. Uh-huh. Que, bueno, puzzle sería acciones muy, pero que muy, muy concretas. Como, por ejemplo, un trabajador que necesita una herramienta para poder cortar un árbol, por ejemplo. Pues tú le tienes que dar la herramienta para nada, desempeñar esa pequeña acción que quiere realizar. Si lo consigues, como ha dicho Maneo, te dan una start-tight. Oye, pero yo no quiero una sierra, yo quiero algo más bestia. ¿Qué puedo coger? ¿Un bazooka, por ejemplo? ¿Para cortar el árbol? Yo no lo he probado. Pero, por ejemplo, se me ha probado una espada. Sí, un hacha. Un hacha también. Una sierra mecánica. Sierra mecánica también está. Como curiosidad, si podemos ir comentando lo que hemos visto. Sí, eso quería hacerlo luego. ¿Luego? Comenta. Espero. ¿Sí? Sí, va. En una fiesta donde hay colgado lo que sería una piñata, pues le falta al chaval la herramienta, el palo. Sí, exacto. Yo, tan básico, ¿no? ¿Qué narices? Le voy a dar un bazooka. El pavo se pide el bazooka. Claro, es tan potente el arma que me acabé reventando la fiesta de cumpleaños, el personaje que cumplía 2 años. Y ahí fallé, obviamente. No lograste la misión, sí. Y es que risas no van a faltar. No, risas no van a faltar. Sobre todo en compañía. Cuanto más seáis, más ideas tendréis, más os riréis, de verdad. Y hay cosas que son surrealistas, como por ejemplo, siempre que invoques a Dios, va a poder con todo. Con todo lo que le pongas delante va a poder, o sea, es Dios. Sí. O, por ejemplo, si pones a un personaje, como he dicho antes, como Drácula, va a ser lo más gore del mundo. Es que va a ir a por todas, va a ir siempre por sangre, te va a empezar a perseguir y va a salir corriendo el personaje. Sí, pero ponle un diente de ajo delante y ya verás tú cómo corre el cabrón. ¡Corre mucho! ¡Es verdad! ¿Sí? ¡Qué grande! Yo recuerdo, estaba con mi hermana probándolo, no estamos, pero es que desterriñando de risa. En un escenario que es un jardín al principio, que tienes que limpiarlo, ¿vale? Pues tienes un caramelo, tienes unas flores, unas malas hierbas, y también tienes pues una botella. Pues yo empecé a coger la escoba y empecé a atizar con la escoba los objetos y desaparecían. Pero luego de repente empecé a jugar con la fase, a jugar con el juego. Y fue voy a poner un tornado. Y apareció un tornado. Pasa que no hacía nada. Dije, espera, mejor aún. Me pongo en una esquina y pongo tsunami. Y sale una puta ola. Eliges la ola, la pones donde quieras y la ola arrasa con todo. Pero es que arrasó con todo, conmigo incluido. Pero como que estaba justo donde aparecía la estrella, me dio la fase como buena. O sea, es lo que tiene el juego. Entonces, llegados a este punto decís, hola pavo, cómo mola todo esto. Pero, ¿qué pasa? Bueno, perdona, porque hemos dicho que hay 2 categorías. Ah, sí, falta la otra. Hemos dicho puzzle y también acción, que es lo que habéis comentado. Simplemente pues ser ingeniosos, como por ejemplo, si tenemos que activar un interruptor, no activarlo solo con un mazo, sino que intentar investigar a ver qué podéis hacer para activar ese interruptor, dejar la mente volar. Entonces, ¿qué pasa con el desarrollo del juego, que inicialmente es, bueno, ya se demuestra que es muy original y muy completo? ¿Qué pasa cuando ya llevas unas ciertas horas de juego, unas ciertas fases? Pues digamos que a la gente le cansa, cae en la monotonía y en el aburrimiento. Exacto. Pero es lo que antes hemos charlado. Sí, permítele a Maneo que haga un apunte, que seguramente querrá. Sí, ha sido el punto que más he notado yo por mi parte, que al final he acabado resolviendo muchos de los puzzles con el mismo sistema, ya que los previos, es decir, otras opciones equivalentes, no me daban la posibilidad necesaria o la personalización de la hora de resolver el puzzle que yo quería. Es decir, tú para pasar un hueco bien grande puedes hacer un puente, pero los puentes que te dan son demasiado cortos, no puedes alargarlos, no son modificables. Se pueden girar, voltear, pero no se pueden alargar. Sí. Al final uno acaba, pues, por lo que yo siempre he cogido helicóptero y cuerda. Es decir, si el delfín no puede llegar al iceberg porque hay una ballena por medio, helicóptero y cuerda, lo arrastro. Sí, yo qué sé, más opciones para llegar a otras zonas. Porque llega un momento que dices, hostia, pues no sé qué hacer. Y cada vez pues te encuentras que no te da esa vidilla, esa cosa que te requiere jugar más. Eso hace que el interés del juego pueda perderse, pueda desinflarse. Sin embargo, Yuri y yo tenemos un pequeño apunte. Sí, ahí radica lo que ha comentado Maneo, uno de los problemas que ha encontrado muchísima gente. Pero Sam y yo tenemos el apunte de... Esto no es problema del juego, esto no es problema de que no hay un inventario, esto no es problema de la libertad que te ofrece, sino es problema de que tu mente, tu imaginación no da para más, no buscas otras alternativas. Más que quizá no dé para más, bueno, es no que no más. Te apetece no dar es... para más. Exacto. Vas a lo fácil. Hablando con Xander, me comentó que hay un término que ahora realmente no recuerdo, de los game designers, que se refiere precisamente a eso, el riesgo que hay de dar a los jugadores muchísimas posibilidades y que siempre vayan a lo fácil, a la única posibilidad que acabe con todas las posibilidades. Hay un término para eso. Pasa que ahora no me acuerdo cuál era. Entonces realmente es lo que ha acabado pasando con Scribble Nauts. Y es algo que seguramente con mayor tiempo de desarrollo habrían logrado pulirlo. Otro aspecto además que habría que pulir, que es el otro pilar negativo de que los el controles. Juego se hace tedioso, son los controles. El control llega un momento que el personaje obviamente con un clic de pantalla accede allí donde has clicado, pero cuando hay muchos objetos de por medio, los objetos caen, se mezclan, no sabes a qué le das realmente. El personaje se tropieza con ellos, empiezan a voltearse el objeto, sí. El personaje encima, a saltar, caen. Descontrolas, cae, pierdes el control del mismo. Quizás si hay un río cerca y hay un tiburón, te mueres por accidente o te caes un precipicio. La cámara, por ejemplo, es un descontrol total, a veces no queda fija, porque hay que decir que la cámara no se controla con el stylus, sino que es totalmente lo contrario. Se controla con el stick. Exacto. Bueno, con la cruceta. Con la cruceta, perdón. Sí. Yo creo que le he notado que los mapeados son demasiado pequeños para poder moverte o ver con más libertad dónde es. Sí, te refieres a la escala entre el personaje y la distancia que hay de objetos. Sí, estoy de acuerdo en ese apunte, totalmente quizás, de acuerdo. Quizás, quién sabe, una vista, otro tipo de vista, otro tipo de facilidad para acceder al problema de un solo vistazo hubiera ayudado un poquito. Pero bueno, esos puntos negativos que tiene. Brevemente, los siguientes apartados, porque realmente no son los importantes del juego, por lo cual tampoco vamos a ahondar mucho en ellos. A nivel sonoro, la música son graciosas. Son lindas, son graciosas, acompañan muy bien. Además, acompañan muy bien al dibujo. Y es que es infantil, colores planos, con algún tipo de sombreado. Pero eso es lo que realmente... Dibujo irregular, ¿sabes? Como sí, rayado, sí, como sí, si sí. Realmente hubiera sido un niño que hubiera dibujado todos los entornos y los personajes. Pero es lo que hace también esbozarte la sonrisa. Y cada vez que salen personajes dices, ¡hostia! A ver cómo será la trituradora, o a ver cómo será la espada. Aparte, a veces son diseños súper tópicos. O sea, sí, mi hermana dijo, pon marciano. Y digo, ¿qué te apuesta que sale? Un tío verde con antenas. Sí, y tal sale cual. Un tío verde con antenas, tal cual. Pon miel. Digo, saldrá un pote blanco por arriba. Pote y blanco por arriba. O sea, que te esboza la sonrisa de qué grande. Y además, eso, la curiosidad por saber cómo están dibujados los siguientes. Y bueno, temas son lo que hemos comentado, tema gráficos es lo que acabamos de decir, sí, planos, es que dos, son temas tres. Que como que lo que aporta realmente al juego es la idea y el concepto, por eso nos hemos querido centrar en la jugabilidad. Exacto. A ver, naturalmente la duración, eso depende un poco de la rejugabilidad. Cada puzzle se puede rejugar tres veces para conseguir, digamos, la estrella master en cada puzzle, y hay 10 mundos. En cada mundo hay unos una media 20, de más unos, o menos. Sí, exacto. Hay que comprar los mundos por varios acertijos que vamos consiguiendo, dinero, y compras más mundos. Sí, luego también puedes comprar la parte, otros ítems, extras y demás. En resumidas cuentas, señores, Scribblenauts, una gran idea. Muy original. Con falta de desarrollo para poder pulir el desinflamiento del juego y el control difícil que tiene el juego. Eso sí, uno de los juegos más originales e imprescindibles, a mi modo de ver, junto con el profesor Layton, para DS. Y del que espero haya una segunda entrega, con todo pulido, para que realmente el juego se pueda disfrutar de principio a fin, como puede suceder con un profesor Layton. En definitiva, y para cerrar ya el apartado, daremos una nota al Scribblenauts de 70. Definitivamente voy a traer estos temas para la lista de lanzamientos. La banda sonora dura 70 minutos, así que habrá temas para traer y al que no le guste, que no escuche la lista. Hacemos una breve pausa, señores, y encauzamos una sección interesante. ¿Qué será? ¿Qué será? Encauzamos un reportaje. Así es, señores, este sábado estuvimos Freeman, Yuri y un servidor en los Hard Days Ubisoft 2009. El año pasado ya se hicieron y es una presentación que hace Ubisoft tanto en Madrid como en Barcelona para poder presentar sus títulos más punteros para la campaña navideña y meses venideros. Coméntame, Yuri. Un apunte, y es que acabamos de entrar en el foro y Red Cobra dice: ¿y si pongo a Hulkui? Me imagino arrasando con todo, matando al bicho y todo. ¡Goti! ¡Qué bueno! Muy bueno, muy bueno. Pues sí, así es, como comentaba Sam, el año pasado también vinieron aquí a Barcelona y pudimos asistir David Freeman, Maneo y Servidora. Y este año han vuelto a venir, caras conocidas además, presentando juegazos, pero sobre todo lo que hay que decir es que había uno en concreto que no nos esperábamos nada y fue... nos quedamos con el culito. Sois... la ultra mega sorpresa. Sois unos perracos. Lo que sé. No, ni siquiera me habéis dado un avance, cabrones. A ver, ¿cómo te damos un avance? ¿Por la línea eléctrica del tren? No, pero joder, eso se hizo hace tiempo ya, una llamadita. Yo ya comenté algo de... ¡Ah, Wisop! Pero bueno. Como llora. Bueno, comentadme. Se vieron, había 5 juegos, comentaremos 4 básicamente porque son los juegos fuertes. Se vio Splinter Cell Conviction, se vio Red Steel 2, vimos también Assassin's Creed 2 y Avatar, The Game. Avatar, sí, Avatar. Un jueguecito de una sí. película. El juego de la peli de James Cameron, ya está, lo dejamos ahí. Ya está. ¿Vale? Entonces, si os parece, comentamos por el orden que lo he dicho, ¿vale? Que sería ¿vale? Splinter Cell Conviction. Vale, yo era precisamente el juego por el que quería ir a los Ubi Days, o sea, a los Hard Days Ubisoft, sí, es por el juego que quería ir, digo. O sea, estaba súper impaciente cada vez que salió un vídeo que inicialmente nos presentaron un poco el tema, un poco de cháchara y tal, que estuvo bien además. Uh-huh. Además, ellos son súper majos y realmente tuvieron un trato magnífico. Me refiero a la plantilla de Ubisoft, naturalmente, de relaciones públicas. Faltaría más. Todos ellos, muy majos. Uh-huh. Y después de la presentación tuvimos unos stands con unas televisiones. ¿Qué eran? ¿Pioneer? No, eran Panasonic. Panasonic, sí. Las Onlight, las que el marco enacarado de la tele cambia de color en función del color del margen de la imagen. Madre. O sea, que si en una esquina hay rojo, se pone rojo en esa esquina. Porque si en ese instante cambia a azul, cambia azul también. O sea, con la tecnología esta de las lucecitas de colores. Exacto, sí, no, espectacular. Pero algo bueno. Espectacular además, sí, con una precisión. Sí. No. Y al tiempo, nada de, sí, de retraso. Sí, al dedillo, totalmente. Venga, prosigamos. Entonces, Splinter Cell Conviction. Pudimos jugar a la demo que se pudo ver en el E3. Demo muy cortita, duraba apenas 5 o 6 minutos. Si te ibas muy lento y te ponías a hablar con el Relaciones Públicas que te decía los controles, te duraba un poco más. Pero en sí era lo que se vio en el E3. Yo la jugué entera, obviamente. Me lo tomé con calma. A falta de un control por pulir en cuanto a precisión. Sí, o sea, sí que es cierto que habían estaba, cosas que fallaban. Estaba muy un duro el lo que es la sensibilidad del stick. Estaba muy, muy, muy poco sensible. Entonces, claro, apuntar era bastante criminal. Por lo demás, realmente pudimos ver que Splinter Cell Conviction va a romper. Y parece romper. Que haya rejuvenecido, está muy ágil, muy hábil, al menos fue yo como lo noté. Y además, una flipada que nos encantó a Sam y a mí fueron las increíbles letras que aparecían de una manera. Sí, como bien pudimos ver en algunos vídeos, se integran todo lo que es vídeos y escenarios en el escenario, en las paredes, en tiempo real, con lo cual no rompe para nada la dinámica del juego y además te hace eso, te hace sentir una integración total con el juego y con la historia, algo que ya tenía Splinter Cell gracias a conversaciones in situ. Pues que ahora lo logra ya con estos cartelitos expuestos allí mismo. Tiene más acción, ¿no? Que sí, tiene muchísima más acción y además por ello han usado un sistema de marcador como el que encontramos en Rainbow Six Vegas, uh-huh. que a través de la tele, bueno, a través de la de cualquier objeto, pared, ventana, puerta, puedes marcar a dos o tres personajes, con la diferencia que en Rainbow Six te servía para conocer su localización. Aquí te sirve para apretar directamente a la I y automáticamente Fisher pega dos disparos o tres, los que hayas localizado, y mata a esos enemigos. O sea, las acciones se hacen automáticas. Sobre todo va muy bien mientras te estás moviendo escondido. Además. Exacto. O sea, con lo cual puedes tener a alguien detrás, abrir, o sea, localizar a dos, matarlos, o sea, abrir la puerta, matarlos, coger al tercero que hay delante, ponerte lo que descubre humano y matar a un cuarto que tienes enfrente. Yo, por ejemplo, estaba colgada de una ventana por la parte de atrás y nada, gracias a poder apuntar, pues se asomó, mató a dos de los enemigos y volvió a esconderse. Entonces esto la verdad es que se agradece, aunque todavía no estaba muy bien pulido, que es lo que comentábamos antes. Tiene que pulirse, técnicamente promete, naturalmente tiene sus errores, jugábamos con versiones de bug bastante primitivas, pero de verdad, promete muchísimo, yo lo tengo muchísimas ganas, saldrá el 25 de febrero, lo tendréis aquí ya disponible para Xbox y PC, ya lo sabéis, y promete, a ser juegazo, promete mucho. Sigamos con Red Steel 2. Fuku comentaba en el foro que estaba un poco decepcionado con lo que está viendo de Sam Fisher y está diciendo, por favor, sacadme de dudas. Así que espero que te hayamos sacado de dudas. Eso y espero. Que de verdad, que lo compremos porque tiene buena pinta. Y si no te jodes por haberte ido. ¡Castigado! Red Steel 2. Red Steel 2. A ver, estuvimos con Elena, que era la que se encargaba de qué maja, Elena. Sí, sí, muy, muy maja. Además, el año pasado ya estaba también allí. Y nada. Ah, la de Sean White. Sí. Majísima. Lo que estuvo pensando Sean White el año pasado. Sí, sí. Mm-hmm. Pues muy maja, comentándonos sobre todo que había innovado mucho en el control y realmente es así. Nos presenta un juego que no es para nada, de verdad, para nada igual al primero. Es que ella misma lo comentaba, han puesto este título porque lo ha hecho el mismo creador, pero realmente podríamos llamarle Trastristras 3, que podría ser perfectamente un juego nuevo. Entonces nos presenta un juego que está ambientado como en el lejano oeste, con una estética algo manga, cel shading, con unos perfilados negros muy, muy gruesos, y la verdad es que se nota muchísimo el cambio de control, y es que es más preciso, sobre todo responde mucho mejor, y además es que según la intensidad de tu golpe se va a mostrar claramente. Eso gracias se nota a la necesidad única de tener que usar obligatoriamente el Wii Motion Plus, o sea, realmente uh-huh. está diseñando para eso y se nota. El problema que había, la consola estaba un poco mal calibrada, había un lag de segundo y medio respecto al movimiento, uh-huh. pero sí podías ver perfectamente cómo tu movimiento de la mano era el movimiento que se ejecutaba en el juego. Freeman se flipó bastante en ese sentido, lo pudo disfrutar bien, se integró y la verdad es que se vio el resultado. Vamos, que lo que prometieron de Red Steel 1 hace ahora, 3 años, ahora es de verdad, os creo. De verdad, de la buena. Créenos. Porque yo también iba en plan de, ya verás esto, y no, pensé, oye, en general, pues, en general, todos los medios iban de, va, es que no responda a esto, es que no sé qué, pero luego no era uno, hostia, pues sí, pues mira, va respondiendo a la intensidad y no sé qué, y la gente quedó bastante a gusto. Promete bastante, además el Locon ahora está mejor, o sea, el localizar al enemigo para moverte a su alrededor está mejor localizado. A nivel visual también. A nivel visual es muy bonito, la verdad uh-huh. es que es agradable la vista, lo que pasa es que claro, estaba rescalado en una 1080p y dolía un poco y los ojos. Y no estaba muy bien configurada. Sí, además. Sí, bueno, es que es eso, o sea, esas cosas no hay que tenerlas ni siquiera en cuenta, uh-huh. las comentamos a modo de anecdótico. Y luego también la combinación de las dos armas, la pistola por un lado y la katana. Que muy bien, oye, que promete también, hay que darle una oportunidad, incluso a los que acabamos un poco descontentos con el primer Red Steel, yo, por ejemplo. Nosotros somos los que más tenemos que probar lo que duda, nos quedamos duda, cansados del duda. Primero. Yo la verdad es que ahora siento un poco de gusanillo, de curiosidad. Y a ver qué presenta. Assassin's Creed 2. Ay, ay, ay, va, no me seas así. Maneo, quítate los auriculares y te cambias de sala. Assassin's Creed 2. Pudimos ver la demo jugable que primero jugó Nacho. Muy cachondo. Además teníamos, ahora no recuerdo cómo se llamaba el que la acompañaba. Sí, es que, tenía una labia el cabrón. Y además estuvo el año pasado. Era muy crack, realmente tenía de mucho crack. Iba haciendo comentarios, a veces el palo, tío, saca la espada que te van a matar. Oye, pero es tan torpe, salta mejor. Tío, tío, que estás aquí y la gente tiene atrás y te está mirando. Es un plan cachondeo, pero muy bien. Fue muy divertido. Y es que se presenta un personaje más que hábil, es decir, no os penséis que es el arcaico del primero, que casi los movimientos los hacía como que le costaba. No, sino que este es muchísimo, muchísimo más hábil. Se puede subir a ventanas mucho más rápidas. Puede descender por los tejados de una forma muy hábil. Y además, a mí personalmente, lo que ya sabía y lo que vi y pude comprobar es que es espectacular las ciudades. La sí, técnicamente sigue a la estela del primero, ha aumentado un poco en ciertos detalles, que naturalmente se podrán ver potenciados en una versión final. Hombre, ahora según comentan es doblemente inmortal. Es doblemente inmortal. Es como el doblador del video. Exacto. Y claro, es que Venecia era bárbara, realmente la recreación de la ciudad era increíble. Lo que a mí me pareció que no estaba tan poblada como podíamos ver en las ciudades de Jerusalén y cosas así, ¿sabes? Esto es algo que comentó Lucía y ¿sí? tenía que acabarse de pulir. Vale. Además, sí, porque no había implementado ni las físicas, por ejemplo, ni otros detallitos. Además, en la demo podíamos ver que habían prostitutas, que tengo que comentar esto porque me pareció muy gracioso, y es que hay prostitutas por allí en los barrios, por cierto, súper elegantes, que no lo parecen, la verdad. Y nada, si las contratas, se ponen alrededor tuyo, empiezan a danzar y hacen que el resto del mundo no sepas que estás dentro. Entonces va muy bien para infiltrarse. Tener a las prostitutas al lado bailando. Sí. Genial. A ver, tiene aspectos. El concepto jugable va a ser el de siempre, naturalmente. Sí. Tener que subirse a una atalaya, conseguir la distancia del mapa y demás. Pero al menos pudimos ver métodos de, en tiempo real, lograr bajar la atención, como ya sucedía en el primero, pero un poco más desarrollados. Por ejemplo, sí. Tirando. Arrancando los carteles de se busca que hay en las paredes. Tirando dinero a los guardias en plan de, ay, se me ha caído unas monedas, en plan un poco que yo despiste. Puedes lograr también despistarles contratando a mercenarios también con monedas y que los guardias persigan a los mercenarios en vez de a ti. O sea, al menos se han visto por ahora métodos de no cómo cumplir la misión, sino cómo desarrollarla cómo vivirla, para que nos entendamos. Como el ladrón que nos encontramos, no sé si apareciera en la demo, pero también comentaba que a un ladrón que te puede robar los documentos. Sí, necesitas. Cierto. Sí. Y tienes que ir a por él, sí, lo comentaron. Uh-huh. Por la demo estaba, pero yo al menos no me lo encontré. ¿Y el tema luchas, combates más ágiles, tan monótonas? El tema luchas están un poco más ágiles, se ha potenciado el tema de contras, de poder robar el arma y ir contra ellos. Más armaduras, sí. Muchas más. Y un menú además para poder comprar todo ese tipo de elementos a partir del dinero que consigues con todos los objetivos. Y bueno, lo que es lógico que en función del arma que te compres y la armadura va a afectar a tu agilidad. Sí. Y un detalle muy importante que me hizo mucha ilusión fue que aparecen muchos personajes históricos. Sí, con correcto. Los que podrás hablar, con los que te ayudarán. Que Da Vinci en la máquina voladora. Bueno, Da Vinci va a ser tu colega, va a ser como el colega de James Bond que le hace los aparatitos. Exacto, además puso ese mismo ejemplo. Sí, por eso pasa que no me acuerdo del nombre. Pero sí, sería esa la idea. A ver qué tal. Sí, a ver qué tal. Al menos yo, a mí las expectativas me las dejaron más que cumplidas. Yo sigo yendo algo escéptico porque a mí bajar la guardia tirando moneditas, mira, me da igual. Ya, pero es que yo venía de una primera parte que de verdad me queda nada por acabarla y no puedo, es que me da palo. Yo no puedo. Y tendré que hacerlo para cuando realicemos el análisis, que no es ningún secreto, obviamente lo vamos a hacer, por saber cómo va la historia. Pero es que me da muchísima pereza. ¿Ah, sí? ¿Lo vamos a hacer? Si no. Bueno, a ver, depende de las impresiones que nos dé. Si da palo. Si es un tufo, lo hacemos. Y si es un juegazo, no lo hacemos. Vale, ¿vale? Así lo criticamos, a como ahí está, genial. Es que está divertido. Ya está. Comentaban así rápidamente, decime, ¿los enemigos te atacan uno a uno como el otro? No. Bien. Esta vez no, es algo que está retocado. Hay muchos que te van. Aquí no se ha visto aún del todo, pero por ejemplo, puedes tener a alguien enfrente que te está dando de leches y un arquero detrás que te va lanzando flechas, por ejemplo. Uh-huh. Bien. Bueno, bien. Y llegamos a la sorpresa. ¿Qué? ¿El juego se basa en una película? Avatar The Game, el juego de James Cameron, un juego que lleva 3 años de desarrollo, que prácticamente ha empezado cuando ya la película un poco se encauzó, porque como sabéis, James Cameron empezó a plantear la película 14 años antes, pero por falta de tecnología dijo, nos esperamos y la hacemos. Eso ha llegado ahora. El juego tiene una pinta brutal gráficamente. Aparte, es un concepto, Lost Planet, algo que nos dijeron, nos lo dice todo el mundo. Y digo, pues es estupendo, porque realmente es una comparación magnífica. Lost Planet es un juego, exacto, o sea, Lost Planet, que te digan que tu juego se parece a Lost Planet, es un elogio. A partir de ahí, ya puedes estar contento. Algo que me pareció realmente asombroso, bueno, al menos para mí, que me encanta que se haga fiel a la película, es que el juego se desarrolló al mismo tiempo que se estaba desarrollando la película. Efectivamente. Que James Cameron lo supervisó. Que incluso un detallito que nos comentaron, que todos nos quedamos, ¡qué grande! Es que James Cameron fue al desarrollador del videojuego y le dijo, ¡hostia, qué estás haciendo! Pues es un vehículo tal, no sé qué. Este vehículo lo quiero yo para mi peli. Lo quiero en la peli. Y ya está. Y ya está. ¡Del videojuego a la peli! Y del mismo modo, los assets que se han hecho para servir para la peli han pasado directamente a las manos de los diseñadores de Ubisoft. O sea, debe haber sido una gozada trabajar en este proyecto. Sí, de sí, verdad, sí. Vamos, yo soy el que crea el coche y James Cameron me dice, tío, me mola tu coche, me lo quedo. ¡Me lo pongo en el currículum! Yo puedo morirme ya de por vida. ¿De qué va el juego? ¿Un juego de acción, plataformas? Es un juego de acción en el que podrás elegir ser tanto del bando militar como del bando extraterrestre, de los Navi, que son los alienígenas que son los que están en el planeta. Nosotros vamos a reconquistarlo porque nuestra planeta Tierra, obviamente, ya no tiene recursos. Como siempre, somos los buenos de la peli, naturalmente. Sí, sí. Y como que no podemos respirar en ese entorno, lo que tenemos que hacer es usar un avatar, usar un Navi, traspasando nuestra mente y así poder pues moverse por el planeta y hacer un poco la reconquista. Pero el aspecto moral de... Oye, ¿nosotros somos los buenos o los malos? O sea, era un poco lo que tratará tanto la peli como el juego. Y en el juego podrás usar tanto un aspecto como otro. En ocasiones estará obligado, militar, en ocasiones estará obligado a Navi y luego en ocasiones podrás elegir, cosa que decidirá el transcurso de la historia. Y bueno, todo esto tiene su historieta y es que empezamos a jugarlo con la pantallita esta que os comentamos. Era una pantallaza. Bueno, pantallaza. Hemos dicho pantallita porque ahora os explicaré el final. Y es que empezamos a jugarlo y vemos que van entrando grupos a una sala. Y preguntamos, ¿y esto? Nada, nada, es que estamos haciendo grupos de 10 personas para ver el juego Avatar en 3D. En 3D. Y nosotros, bueno, ahora entramos, pues bueno, ahora vamos, jugamos. ¡Hostia, cómo mola! ¡Hostia, cómo mola este juego! ¡Hostia, mira qué tal! Pero de repente entramos a la sala, nos ponemos esas gafas las y nos gafas postramos. 3D Realm, ¿sabes? Las que nos dan siempre en los cines. Nos sentamos, nos ponen el juego. Nos postramos delante de esa pantallaza. ¿Qué cuánto valía, Sam? 8.000 euros. Y flipamos. O sea, una pantalla adaptada precisamente para poder reproducir la tecnología 3D, pero no el estereoscópico que hay en los cines ahora, que son dos planos separados por una pequeña sino distancia. Sino que 26. Sino que un máximo de 26 planos, de 22 a 26. 26 todos distanciados. Niveles. 26 niveles, 26 sí, capas de profundidad. Con lo cual, realmente la profundidad que logras es alucinante. O sea, nos pusimos el juego y todo. O sea, flipamos todos, de tal forma. Es que todos. Es inexplicable. O sea, os puedo explicar os puedo explicar cómo fue, pero no lo que sentimos todos, Exacto, es que no vamos a poder plasmar lo que vimos allí. No podemos. Era vivirlo. O sea, verías perfectamente en primer plano un helicóptero que empezaba. Cómo las montañas en un risco por el que transcurría la nave lo circundaban, lo rodeaban por completo. Cómo las ramas estaban en diferentes planos. Cómo las ramas de los árboles, las hojas, se entremezclaban entre sí, pero en planos diferentes. ¿Cómo podías decir cuántos metros hay de profundidad? Porque es que lo podías decir. Cómo, por ejemplo, cuando se pide apoyo aéreo, y la bomba impacta contra el suelo, como el humo, ves que se acerca hacia ti de distancia. Y te da en los ojos y ves mal. Y te da en los ojos y ves mal. O sea, y la volumétrica del humo es espectacular, de verdad. O sea, fue una experiencia nueva. Salimos con Freeman y dice, pues ahora ya no quiero jugar nunca más en 2D. No, es que realmente nos pusimos delante de las pantallas y dijimos, ya no me sorprende. Y es que estábamos todos como... Esto ya no mola, fue alucinante. Serio. Entonces, nos estuvo comentando Relaciones Públicas, cuyo nombre no recordamos, y mis disculpas por ello, porque fuiste muy crack, que estos televisores se van a comercializar tal vez a finales del año que viene, que serán televisores Full HD y tal, y que vendrán con 3D Ready, preparados para una tecnología similar y poder reproducir los juegos que están adaptados por ello y los Blu-rays que también estén adaptados para ello, con gafas. Lo que se tenga que ver si serán gafas normales, gafas especiales o demás. O sea, que es una nueva tecnología que ahora mismo... Ahora mismo no, en el mercado común no, pero que más adelante, en un año y medio, sí que se podrá implementar. El juego vendrá preparado ya para jugarlo, tanto en 2D como en 3D, pero lo mismo, naturalmente no se podrá aprovechar hasta que los televisores no estén adaptados para ello. Pero que llegará. Como detalle, Ubisoft está preparando una mini sala, cápsula, para poder reproducir ese tipo de juegos. Correcto. Que se distribuirán en varias tiendas de Barcelona. Y una de ellas. Yo voy a tener una. ¿Tú vas a tener una? Voy a tener una. Vamos a dar el coñazo todo el día, Sam. Y en FNAC. he visto ya el concept y. Sí. Dios, es que en serio tenéis que probarlo. Tenéis que verlo. Tenéis que probarlo. Estará con el Assassin's Creed, no obstante. Sí, que os invito a mi tienda que lo probéis cuando lo tengamos. Yo os avisaré. En el FNAC de la IA también. Nada, fuera. Venid a mi tienda. Os trataré mejor que Maneo. Y bueno, muchas gracias a Julia, a Lucía, a Elena y a ellos, que no recuerdo sus nombres. Sí, a Nacho y luego falta un nombre, pobrecillo. Nacho y de verdad, todos muy amables, muy simpáticos y nos mostraron lo que queríamos ver. Muchísimas gracias por todo, chicos, de verdad fue un placer teneros aquí. Nosotros ya cerramos la sección y hacemos una pausa para un gran momento. Hasta ahora. Porque yo lo digo. Y empezamos el Porque yo lo digo con una sorpresita. Buenas noches, Xander. Guten Abend, Herr. Germanio, Frau Yuri. Madre mía, este Porque yo lo digo desde tierras germanas. Esto es espectacular. ¡Qué calidad tenemos! ¡Sale de la gráfica! ¡International! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un pelín nervioso, tengo que reconocerlo. Bueno, tranquilo. No, estás aquí cada día llamando. No te preocupes, tío, que aquí estamos nosotros también para llevarte a lo largo del análisis. Oye, nos ha ido bien esto. Nos hemos coordinado guay, ¿eh? Además. Se puede repetir, ha funcionado, se puede repetir. Bueno, cuéntanos, Xander, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Pues de la nueva aventurilla de Tecmo, esta vez sin Itagaki, Ninja Gaiden Sigma 2. No podía faltar siendo tú. Cuéntanos, empieza. Bueno, lo primero decir que, lógicamente, como es una reedición del juego que salió hace cosa de año y medio, pues todo lo que sale de este análisis viene a partir de ese juego. Así que yo me voy a centrar, digamos, en las diferencias que hay en esta nueva versión. Vamos, que nos vas a comentar eso, las diferencias, puesto que Ninja Gaiden ya salió en 360 y ya lo comentamos. O sea, un poco, sí. ¿Qué ofrece la versión de Play 3 en exclusiva? Para que nos entendamos. Sí. Adelante. Bueno, la primera diferencia ya nos la encontramos nada más poner el juego. Y es que nos encontramos una pantalla de instalación, tan habitual en los juegos de PlayStation 3, pero que este tiene un pequeño aliciente. Es que han puesto un pequeño cómic animado en plan prólogo, un poco como lo que piensan hacer con Uncharted 2, que comentabais antes. Sí, sí. Y la verdad es que lo ameniza bastante, pero vamos, aparte de eso, el guión es prácticamente el mismo. Sigue sin tener ni pies ni cabeza. Y esta vez. Muy buen apunte ese. ¡Pero tiene tetas! Hombre, por supuesto, Itagaki ha dejado bien entrenados a sus discípulos. Pasa directamente a las tetas, ¿qué haces con ellas? No, me da igual los gráficos. ¿Qué pasa con las tetas? Polín, hijo, ya me esperaba yo que saliera ese tema, pero tan pronto. Comenta, Sandra, el Maneo, que está caliente hoy. Sigue. Comenta por orden pertinente. Bueno, nada, es el mismo guión, las mismas ideas de olla, salvo tres nuevos capítulos en el modo historia que están protagonizados por los tres nuevos personajes. Es decir, Rachel, Momiji y Ayane. Qué grande Ayane. Sí, su capítulo es prácticamente el único que tiene algo de sentido. El resto está metido con calzador, pero bueno. Bueno, pero al menos se disfrutan las chicas, ¿no? Es lo que cuenta, creo yo. Sí, porque la historia, además, con la relación tan mala que tiene. Bueno, es como una peli porno. Vengo a buscar tu azúcar. Pues nada, pasa, ¿sabes? O sea, lo que importa es la acción. Bueno, no, basta ya. Seguid. Sí, en cuanto a gráficos, la verdad, lo mismo que Ninja Gaiden 2. Lógicamente está la gran polémica que ha habido con la reducción de sangre. Sí, claro. A mí personalmente ni me ha ido ni me ha venido, porque no, la verdad... O sea, ¿no se nota en sí? O sea, digamos que no tiene ningún efecto. A ver, a mí personalmente la verdad es que no, pero eso es porque la sangre Ninja Gaiden no era tan exagerada, que a mí me resultaba más que contundente, autoparódica. Ya. Pero bueno, eso personal. ¿Algún cambio más? ¿Aquello? ¿Alguna mejora que se haya visto? Sí, texturas un poco más detalladas, los personajes parecen menos muñecos Action Man, como me gusta decir a mí. Menos muñecos Action Man, ahora son más muñecos, no sé, un poco más articulados. Sí, bueno, por fortuna las chicas no parecen muñecas hinchables. ¡Tetas! Doa. Y un poco más de brillo en la eliminación y poco más. Pero sí hay una cosa que hay que comentar, y es que resulta que tiene un par de efectos gráficos bastante graves. ¿Y son? Y es que en los momentos en los que hay conglomeración de enemigos se ralentiza un pelín. Vaya, ¿eso sucedía en la versión de 360? ¿Tú te acuerdas? Creo que algo había, pero poca cosa. Pero el caso es que hay otro que se nota más todavía y más grave a mi parecer, y es que falla la sincronización vertical del refresco de la imagen. Es decir, es verdad, cuando te vas moviendo la cámara o te vas moviendo por los escenarios, se ve como una pequeña línea como que divide... Sí, se cuartea la imagen. Sí, exacto. Y A mí me gustaría saber por qué ha pasado todo esto, porque, sí, porque a estas alturas... En principio es un tema de conversión, ¿no? En principio. Sí, pero es que aún así la Play 3 debería poder con un modo como el de Ninja Gaiden 2, que vale, es visualmente muy espectacular, pero técnicamente no es nada del otro mundo. Por eso, por eso. Como son. Así que... ¿Qué más aspectos a comentar? Aparte, ¿algún aspecto más técnico quieres pasar a otro? A otro bueno, otro? La música es la misma, con unos cuantos temas nuevos para las nuevas fases... Y tiene mucho más que comentar ahí. El aspecto sonoro sigue siendo tan contundente como el del segundo, porque a mí me pareció brutal. Sí, eso por descontado. Eso se mantiene, estupendo, entonces estoy contento. Bueno, en cuanto a jugabilidad, que ahí es donde está la chicha, ¿no? Hombre, por supuesto, en un Ninja Gaiden sigue siendo el mismo juego de 360, la misma contundencia, la misma... O sea, lo mismo que consigue Itagaki de hacerte sentir el puto amo. Ahí, pero obviamente si lo dominas, naturalmente. No. O sea, con su entrenamiento y sus clases ahí particulares. Pero bueno, supongo que habrá añadidos o habrá cosas a comentar. Sí, bueno, han adaptado ligeramente el control al DualShock 3 bastante bien. Por ejemplo, el botón de acción ya no es uno de los gatillos, sino que es el botón de círculo. Menos mal, porque con el gatillo que tiene el DualShock 3 podría haber sido un poco criminal, ¿no? No, la verdad es que ten en cuenta que están los dos gatillos frontales que sirven para bloquear y para centrar la cámara, y luego los dos traseros, que ahí tienen otra de las novedades, y es que ahora puedes, con el arma arrojadiza, ¿sí?, puedes moverte mientras apuntas. Hostia, eso está muy bien. Bueno, tampoco tiene mucha utilidad lo de moverte, pero vamos, aún así se agradece. Así un poco en plan de Space. Sí, sí. ¿Y el sensor de inclinación para qué? ¿Tiene alguna función? ¡Qué pesado que eres, Maneo! Sí, Maneo, se le mueven las tetas cuando mueves el DualShock 3, ¿contento? Pesado es, si está todo el foro diciendo ¡tetas, tetas, tetas, tetas! O sea que... Madre mía. Y supone que son las 10, si fuese la 1. Ya. Bueno, y la verdad es que luego de los nuevos personajes, Rachel sigue siendo más o menos como en el primer Ninja Gaiden Sigma. Vale, o sea que aquí no hay sorpresas en ese sentido. No. Bueno, es un poco más ágil, pero a mí personalmente no me gusta con ese pedazo de hacha que lleva. Momiji, que va armada con una naginata, es un tipo de arma japonés bastante femenina, es bastante clásico entre las mujeres. Y tiene muy, aunque es un poco lenta también, no tanto como Rachel, pero tiene movimientos muy interesantes, como que puede pegar un doble salto. Bien. O el ataque ese de recarga que pueden hacer todos los personajes, ella lo puede hacer además en mitad de ese doble salto. Hostia, eso da mucho muy juego. Bien, muy bien. Pues sí. Y luego ya Yane, que es más, prácticamente como Ryu en cuanto a movimientos, es muy ágil, muy muy rápida, tiene muchos combos. Lo único que tiene un poco menos de fuerza. Pero vamos, de los tres nuevos personajes es el que más me gusta. Y de todas formas, los fans de Ezra Live, que ya se sabe que este personaje viene de esa sala de lucha, sí, sus movimientos están muy bien recreados. O sea, todos los que hayan jugado Ezra Live y conozcan los movimientos de Ayane, en cuanto se lo vean, van a decir, en el juego. Grande, grande. ¿Y para cuándo Kasumi, tío? Yo quiero jugar con Kasumi. Ay. A mí me encantaría, pero nada. Cameo que no se le ve la cara y a correr. Pues nada, nos toca esperar. ¿Algún aspecto más querías comentar, Xander, para ir terminando? Sí, ya por último, lógicamente, la duración, que... Hay que decirlo, es bastante más fácil que Ninja Gaiden 2. Sí, a ver, no eres la primera persona que lo comenta, con lo cual imagino que debe ser un factor para notorio. Para que la gente se dé cuenta... A mí, en mi primera partida de Ninja Gaiden 2 en Guerrero, me mataron como unas 20 veces en toda la partida. O sea, en Xbox 360 te refieres. Sí. Y en Guerrero, partida, para que los que no sepan, ¿qué nivel es Guerrero? Para los que no sepan la el escala. Normal. El normal. Vale. Y ya en esta nueva, en Ninja Gaiden Sigma 2, me ha matado solo dos veces, y encima que era manejando a Rachel y contra su jefe final. Ya, o sea que es... Que tampoco fue aquello como para decir, está justificado. Ya. También, bueno, ese tenía modo cooperativo. Exacto, ahí está. Es el último aspecto que quería comentar. El último aspecto, el más interesante. Yo lo he estado jugando con Albedo del Fodro y sí, es la bomba. Viciacos grandes, ¿no? El cabrón ayer me decía, tío, ¿tienes el Ninja Gaiden? Porque es que Xander se ha ido. Sergio, no sé qué. Sí. Tengo un mono, tío. Yo es no, su tío, droga, no, no es su droga Albedo. Espectacular. O sea, que lo habéis pasado bien, ¿no? En cooperativo. Sí, es muy bueno, además, con el headset, los dos coordinándonos en plan, oye, yo me quedo aquí abajo mientras tú subes a lo de arriba y te cargas a lo del bazooka, cosas por el estilo. Qué grande, está qué grande. Mola. Sí, o sea, la verdad es que, o sea, si ya se tiene el Ninja Gaiden original, la verdad es que, a no ser, si tienes muchas ganas de cooperativo, merece la pena a precio reducido. Vale. Y lógicamente, si nunca se ha tenido ningún Ninja Gaiden, a por él. Obligado, ¿no? O sea, si no hay ningún Ninja Gaiden, a por él y a disfrutar el cooperativo al máximo. Exacto. Pues oye, Xander, muchísimas gracias por este fantástico, porque yo lo digo, súper detallado y súper estupendo de Ninja Gaiden, de verdad, tío, muchas gracias. Espero que colabores más con nosotros, ¿vale? Hombre, eso por descontado. Pues venga, tío, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad, oye. Hombre, de nada. Hasta luego. Venga, hasta luego. Muy grande, la verdad. Sí, sí, sí, qué gran análisis, qué conciso y qué directo. Y estaba nervioso el cabrón, qué fuerte. Pues hacemos una pausa, señores, y volvemos ya con la lista de lanzamientos. Lista de lanzamientos. Y acabaremos ya el ciclo Katamari Damacy con esta cuarta semana, esta cuarta... Al fin, qué pesado con el Katamari. Sí, no, de verdad, ¡no quiero más! Dios mío, sí, pues con lo que voy a volver os vais a flipar. Si no os gustaba Katamari Damacy, vais a flipar con lo que traigo la semana que viene. Durante un mes, naturalmente, o sea, ya os vais preparando. Oye, antes de empezar, Fede Ratas. Sí, exacto. La semana pasada salió un juego que no se comentó. Exacto. Y que antes nos dio un golpe remo desde... Vamos, o sea, fue efecto boomerang. Cruzó media Europa, nos dio a mí, a Maneo. A mí y no a me ti. Dio. No, a ti no te dio. A mí no me dio. Primero hizo el movimiento, al cabo de un rato nos llamó, oye, que os va a caer una buena. Y ¿qué? Como hay retraso. Que... Y nos dio una leche. Lo invocó, golpe de remo. La semana pasada os dijimos que habían salido dos titulazos para Nintendo DS. No eran dos, eran tres. Que era el nuevo Mario y Luigi. Mario y Luigi. Verdad, a mí también me dio. Viaje al centro de Bowser puede ser, ahora me va a matar Xander porque mira que me lo dijo. Y Bowser, se me ha olvidado. Get inside Bowser and. Sí, creo que era viaje, sí. Bueno, algo de Bowser dentro. Sí, no, creo que era viaje al centro de Bowser, creo. Pero bueno, sí. Si acaso que me vuelva a mandar el golpe de remo. Con el papelito. Con el papelito, exacto, con la nota. En plan. Plan ahí, Paloma Mensajera. ¿Qué sale esa semana? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Pues no ha salido demasiado. Bueno, ¿qué sale? No, ¿qué ha salido? ¿Cómo que no? Por cierto, ya ha salido hoy el Pro y ha sido infernal. Sí. Ha sido infernal. Y suerte que he ido de mañana. Ya de tarde he ido un momento a imprimir la lista de lanzamientos y de la gente que había me he puesto enfermo. Pero ¿saben que sale mañana? ¿De verdad? Sí. Hola, ¿qué dices? Lo tiene todo el mundo ya a la venta, por Dios. Madre mía. No hay nadie. Todavía me llaman. ¿Tenéis el Pro? Sí, pesado. Que te venga ya por el Pro, nen. En verdad, pues mira, en lugar de Pro, para DS salió, siempre sale un pelín más tarde, el FIFA. Para compatibles, FIFA DS, exacto. Siempre sale más tarde. Para la portátil sale un poco más tarde, controles con siempre con la pantalla táctil para preparar ciertos tiros, ciertos ángulos, preparar ciertas jugadas y bueno, un poco aprovechar ese estilo, pero bueno, que tampoco es casi para quien no tiene otra cosa más que una DS, la verdad. Sí, nunca he probado un juego de deportes en DS, me apetece mucho. Por la curiosidad más que sí, nada, sí, por la curiosidad. Pero ya está. Entonces, han salido los juegazos, porque son juegazos. Little Pet Shops, Friends, naturalmente. Después de invierno, primavera, verano y otoño. Sí, han salido Campo, Playa y Ciudad. Ah, vale, un poco de todo. Sí, exacto. Como... O sea, puedes hacer un picnic pues en los tres sitios. O sea, puedes bañarte en la playa, puedes comer con tus amigos, puedes, yo qué sé, de compras. Yo qué sé, me estoy inventando, naturalmente. ¿Y no trabaja? No lo sé. A ver, las mascotas estas no trabajan. A mí me gustan mucho, son muy cucas, ¿eh? Las mascotas. Son horribles. A mí me parecen súper cucas. ¿Tienen algún tipo de tumor? ¿No las conoces, Yuri? A mí no me gustan. A mí me parecen súper graciosas. Yo creo que tienen alguna especie de tumor o algo en los ojos, en la cabeza que les agranda. Sí, ¿no? Que tienen un cáncer, que los tienen ahí. Temet, se aproxima análisis, lo estoy viendo. Está emocionando, Sam. ¡No! Hubo un especial Hello Kitty, ¿por qué no un especial mascotas? En los videojuegos portátiles. Me pondré mala. Sí, no, vas a venir. Te voy a arrastrar de casa. Para que vengas aquí. Y Freeman también va a venir. También para DS y para... Bueno, es multiplataforma en realidad, ¿o no? Ha salido solo para DS. De momento para DS. Mario & Sonic Vancouver 2010. Los Juegos de Invierno. Ah, vale. Sonic, sí, pues, sí. Vale. Juegos Olímpicos también han salido. Creo que también, exacto, también para Wii, que es que lo tenía, que lo tengo dividido, sí, y no lo había visto para bien. Wii, cierto. Sí, también sale para Wii. Pues juegos bueno, de invierno, juegos de invierno con un track and field, con personajes de Mario. Exacto. Para pasar el rato, otro de esos juegos de ocio social. No tiene más secreto. Familiar, exacto. O con la vecina que había yo comentado antes, que le hace falta el buffet. Para PC también han salido cositas. Ha salido multiplataforma. Digo PC porque es el primero que me sale en la lista, pero ha salido también para 360 y Play 3, Fallout 3, Game of the Year. Game of the Year Edition con sus respectivas expansiones. Grande. Y importante el detalle de que había salido también para Play 3, que hasta entonces no tenían nada. Exacto, sí. Muy buena compra. Hombre, obligada. Muy buena compra. El juego ya tiene 300.000 horas con 5 expansiones, que recordar eran 5 u 8. No, ¿5? Creo que eran 3 o 4, ¿eh? No, y un cuerno. Las que vienen Game of the Year. Y un cuerno. ¿Sí? Y, hombre, habían muchas hombre. Más. De hecho, dudo entre 6. Hola. Sí, entre 5 sí. y 8. Lo dejamos ahí porque personalmente no me acuerdo ahora. Tengo la portada, pero no. Pero créeme, en el más 5 expansiones vamos, que tienes horas como para cogerte la baja un año o estar en paro 2 años. Que ahora como que está de moda estar en paro y la empresa más grande de España es el paro, pues se puede aprovechar para jugar al Fallout. Ya sabéis, Fallout, la excusa perfecta. Ahí está. Para, también ha salido el NBA 2K10 para PC, que como siempre sale un pelín más tarde en compatibles. Y para PS2, atención, ha salido el Motor Storm Alaska, la segunda parte, la que también creo que saldrá posteriormente para PSP o ya ha salido. Ahora mismo estoy un poco pez. Debo salió para PSP, pero no tengo ni idea cuál es. No, ha salido ya el Motor Storm para PSP. Sí, disculpa. Ahora estaba visualizando el INE de la tienda. No he podido probar el Motor Storm, pero es que a mí nunca me ha llamado del todo la atención la saga. Pero para aquellos que les gusten las carreras un poco así atrevidas, arriesgadas, puede ser realmente una opción. Yo me lo he pasado muy bien jugando. ¿Sí, te lo has pasado bien? Sí, pues pero bueno, porque se lo compraba alguien, eso sí, yo no me lo compraría. Ya. Pero bueno, sé que hay mucha gente que les gusta. Bueno, en cambio ahora, oye, para Play 3 es un precio económico de 15 euritos. Sí, puede entrar para bien. Un ratito sí que puede, está bien. Puede entrar bien para jugar un ratito. Eso sí, mejor el 2 oferta. Cuando esté ofertado, porque es el que tiene multijugador, el primero no tenía. Mejor el 2. Y para jugar con gente, entonces muchísimo mejor. Ha salido para Play 3 Brutal Legend. Ojo, señores, ¿eh? Y para 360 también. Para 360 también, el nuevo juego de Tim Schafer. Ahí está. Quien acudirá a la futura este año aquí. Exacto, de aquí dos semanitas realmente es aquí sí, nada. Qué aquí bien, nada. Y lo vamos a ver todos, creo. Y con ese juego rock and roll. Maneo no le va a poder ver, porque no se acuerda que tiene un compromiso conmigo. ¿Ese día? Es ese día, tío, nos vamos al salón del manga, chaval. Así empieza la relación. Muy mal, muy mal. Yo creo que ya sé quién le van a dar primero. Yo lo siento desde aquí. Él no se acordó claro de su decisión. Tengo prioridades, Sam. Pues vale, sí, o sea, voy a tener que ir solo, ¿no, cabrón? Da igual, sigue. Bueno, yo sí que estaré, yo os lo contaré, así exacto, que... Exacto, Brutal Legend. Por cierto, cinco expansiones. ¿Cinco? ¿Ves? ¿Ves? Cobra, muchas cinco. Gracias. Cinco, gracias. ¿Ves cómo no tenía Alzheimer yo? ¡Toma! Ya, ¡toma! Hecho eso, ocho, no, he dicho cinco, de 5 a 8, porque estaba dudando. De 10 a 20. De 40 a 60. Venga, va. Pues eso, tienes que hacer. Para PlayStation también ha salido Uncharted 2. ¡Oh, sí! ¡Oye! ¡Goti! ¡Goti! Como no está Fukui, lo digo yo, porque este sí va a ser Goti. Señores, no hagamos premios de ON. Nada, pasa al siguiente juego. No cal, ¿no? O sea, no te falta el premio ON, pues os va a llevar todos a Uncharted y ya está. ¿Qué y Dios, punto. Qué no, hombre. Va. ¿No? No, vale. Va. Ya nos pelearemos ya. Mira, lo que podemos hacer es un nuevo premio, que es el mejor culo virtual. Oh. Porque entre Bayonetta, que ay, déjala ir, ay. Elena y Chloe. Y Chloe. Que cuando le dice, vas a echar de menos este culo. Culito. Y yo pienso, sí, lo echaré de menos. Y el de la chica de Heavy Rain. Exacto, también, aunque es verdad, ¿verdad? Que irá con la minifaldita aquello. Con los sí, tejanos, ¿eh? Les quedan muy bien los mejor, culo, mejor culo virtual. Chloe, es que Chloe, menuda mujer. Femenino masculino. ¡Femenino y masculino! ¿Mejor paquete? No, culo masculino. Vale, ok. No, hombre, no me jodáis. Digo, no me fastidiéis. El de Ninja Gaiden, que va con... Exacto, el... Me da rayo Hayabusa ahí con esos panties, esas mallas ahí. Ay, qué asco. Desde la primera entrega que no se los ha cambiado, cada vez le estrechan más. Y así está de mala leche, claro, cortando porque, cabezas. Porque él crece, pero los panties no. Le aprietan los... Pi. Y para acabar, han salido también Wipeout, la recopilación en físico de Wipeout Fusion y Wipeout Fusion, he dicho. Wipeout. No, Wipeout normal, HD, perdona, y Wipeout Fury. Fury, de ahí me he confundido con la F. Es gran recopilatorio para que yo clásico, me compre clásico. De descarga. Vale muchísimo la pena, de verdad. Sí. Es juegazo, una calidad brutal, muchísimas horas de juego, grandes trofeos. De verdad, es un juego que vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena, ¿eh? En serio. Y por hoy ya está. Podemos ya cerrar la lista de lanzamientos. Ya está. ¿O queréis comentar algo más, señores, de la lista? ¿Algún último apunte? Aquí votan el culo de Spider-Man. ¿El culo de Spider-Man? Bueno, también podemos hacerlo. ¿O el de Batman? ¿O el de Batman? Que también es un culo aprieto. Y si piensas que detrás del traje está de verdad quien está, pues... No me gusta a mí. ¿No te gusta? Está detrás, ¿no? Bueno, pues lo dejas a otras que seguramente no... Seguro, les va a encantar. carcajadas, Yuri. Vamos cerrando el programa, by the way. Nada, que comentarlo, Shepard. El culo de Spider-Man. Y dice Yago, fijo que tiene telas de araña en el ojete. Es que es muy absurdo, pero me ha hecho mucha gracia. Viene una telita. Telita de araña. ¿Telita? Claro. Hostia puta. Madre mía, esto va derechito al cajón de los recuerdos. Y acabamos, hombre. Ya acabamos, que por favor, nada, tirando la casa por la ventana. Este es otro tema para acabar. También de Wet. Que me pasa en comisión ya, ¿no? Porque no dejo de promocionar el juego. Sí, sí. Con su gran banda sonora. Acabamos ya, señores, de forma relajada, de forma tranquila. ¿Recomendaríais escribir el Nauts? De veras. Yo sí, totalmente. A modo aquello reflexivo tras el programa. Totalmente, ya que hacen algo innovador después de habernos sorprendido este año con Braid y con World of War, yo creo que es una compra asegurada. Además, sobre todo por todas las posibilidades que hay. Y si os quedáis estancados, mirad por internet, comparad con personas que lo están jugando. Pero para algo que sea el original y que realmente puede dar muchas horas de juego y puede ser muy divertido tanto en individual como en colectivo, creo que tenéis que dar una oportunidad a nivel personal. Maneo. Creo que Braid es juego único y World of War juego único, pero no a nivel de... No, no los pongo en comparación, perdona. Perdona. No, no. Lo que decir que es un juego muy, muy original, pero quizás no actualmente para todos. Yo buscaba originalidad en este juego y lo he encontrado. Yo valoro mucho ese detalle, pero realmente no ha sido para mí. Lo recomendaría, sí, para quien esté dispuesto a pagar lo que vale el juego, pero quizás alguien que busque algo más accesible y que realmente le proponga buenas experiencias, le recomendaría muchísimo antes Layton, muchísimo antes un juego realmente más de puzzles. Y que sí Scribblenauts, pero con esa espinilla de que habré hecho lo correcto en recomendar ese juego. Me gusta acabar de forma relajada, Te deja con un regustillo, no sé, buscaré más temas así. Además, seguro que es un cantautor, o sea que no... Seguro. Tiene toda la pinta. Tengo el autor, ya lo buscaré. A mí me gustaría anunciar el programa de la semana que viene ya. Por favor. Ya, nada de pistas, nada de leches, y anunciarlo ya. Que la gente esté con retortijones, con cagarrinas... todo el fin de semana, todo lo que empieza semana hasta el miércoles, y que encima el streaming pete para que se joda. es broma. No es broma. ¿Lo anunciamos o qué? Está claro. ¿O que... lo dejamos en el aire? No, yo creo que la gente ya lo sabe. La gente se lo huele. Nos conoce y realmente sabe. Esta semana acá y este sí. Menuda mierda que ya nos conozca la gente. Bueno, pero... Déjanos escuchar un mes, olvidaos de nosotros y así podemos volver a sorprender. Sam, haz los honores. La semana que viene, señores, analizaremos con todos los honores y con un par y en profundidad Uncharted 2, El Reino de los Ladrones. Un merecido, o sea, merecido análisis con un juegazo que tenemos entre las manos. Es el juego exclusivo junto, creo, a Metal Gear Solid 4. De Play 3. Detalle que íbamos a hacer doble análisis y hemos dicho... Sí, íbamos a hacer doble análisis como caso excepcional, pero no, hemos decidido que cayera el otro. No diremos cuál ha caído, no lo diremos. No lo pidáis, no acepto sobornos, bueno, depende de cuál. Y no lo diremos. Tampoco privados, ni me preguntéis por Messenger. Si me pilláis aquí un poco despistado de sueño quizás, pero... Qué fácil. No lo diremos, eres, no, Sam, ya lo sé, tío, es que son mis oyentes, les tengo cariño, me ponen ojillos y es inevitable. No puede más ellos que una mujer, imagínate. Nos vamos, señores. Manu, muchas gracias por venir, aunque sea corracuita, con prisas. Me ha dolido más a mí que lo no... Lo imagino, una pena. Que no, mis queridos fans. No, realmente me ha jodido bastante, pero bueno, es lo que hay. Puede ocurrir alguna próxima vez, espero que no vuelva a pasar. Y nada más, nos aplazamos hasta la semana que viene. Efectivamente. Molt bona nit. Descanse o gust. Un abrazo, Yuri. Bueno, chicos, muy, muy buenas noches. Espero que os haya gustado el programa, que lo probéis, no hagáis caso a Maneo. Y bueno, quiero desde aquí recomendar una película que se estrena este viernes, que es The Imaginarius of Parnassus. Tenéis que verla sí o sí, con solo decir que sale Johnny Depp y fue una de las últimas películas de el gran Joker. Tenéis que verla. Y bueno, desde aquí quiero mandar un saludito a David Freeman y citando a un grande, buenas noches, no hagáis nada que Fukui nunca haría. Adiós. Nada más por mi parte, señores, espero que hayáis disfrutado también del programa, de verdad lo espero, yo me lo he pasado muy bien, aparte creo que ha estado completito, que hemos tocado un poco de cada palo, que es un poco la intención de esta temporada, tocar palos diferentes para que todos encuentren un rinconcillo en cada uno de los programas, en cada... sería como una medicina, hay diferentes cápsulas, de diferentes sabores, de diferentes curas. Entonces cada uno encontrará de vez en cuando uno que le cure de una forma y otra que le cure de otra. Y así le satisfaga en un momento o en otro. Eso será ON. Nada más por hoy, señores. Un fuerte abrazo. Fuerzas para la semana que viene y esperad impacientes, porque no quiero que estéis pacientes, para el análisis de Uncharted 2, El Reino de los Ladrones. Atentos. Es muy grande, va a ser muy grande y atentos porque puede haber bombazo.